Bueno, yo creo que son los procedimientos naturales que se llevan adelante previo a una elección. Sabes que tenemos la convocatoria para el 12 de mayo. Y bueno, yo creo que hay que hacer las alianzas y frentes que son correspondientes y están estipulados en la ley electoral, ¿no? En la provincia de La Rioja. Así que creo que eso es una cuestión natural en este sentido y en esta conformación me parece lo más lógico, ¿no? Ahora hay espacios que se han sumado que no son, digamos, normalmente afines, pero que quizás coinciden con la ideología. El caso de Unir, el partido ese como un partido nuevo, se sumó, bueno, el caso de Renovación y Cambio, también compartiendo quizás los objetivos del partido o esta la doctrina quizás que tiene el justicialismo. Sí, yo creo que está bien. Sabe que la doctrina del Partido Justicialista es muy amplia, o sea, tiene dos cosas que son fundamentales, la justicia social y la ayuda social. Creo que en estos momentos es el ABC de la en la República Argentina. No la estamos pasando muy bien, está bastante difícil la situación, de modo que muchos partidos nuevos y algunos que ya son tradicionales, indudablemente que están tratando de buscar que mejoremos la situación socioeconómica en la República Argentina y particularmente en la provincia de La Rioja, ¿no? Muchos gente y partidos políticos y el propio radicalismo, partido centenario que ha acompañado a Cambiemos en las últimas elecciones y bueno, y están teniendo sus diferencias. Ustedes lo han visto en Córdoba en el día de ayer, en la semana pasada, bueno, en la elección que hubo el domingo pasado, cambiándose ayer tercero, y bueno, y esto creo que son las respuestas naturales que va teniendo la gestión de Mauricio Macri. Y en ese sentido, bueno, hay una situación muy grave que se está viviendo a nivel nacional en la parte económica, y bueno, también hay denuncias de operaciones en la parte de la justicia, el juez Stornelli cuestionado, o también el juez Bonadío en este caso, causas armadas. Bueno, ayer estuvo el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, también acá visitando La Rioja, buscando no sé qué, porque vino a hablar con la fiscal Carmona, que es fiscal federal en La Rioja, sobre metodologías para detectar casos de corrupción sobre el manejo de la obra pública o de los dineros o erarios públicos. Ahora, aparece en un contexto, como decir, diciendo, vengo a decirles que cualquier cosa van a ir presos por esto, ¿no? No sé, cómo una cosa de amedrentamiento aparentemente aparece así, y por las causas, posibles causas de corrupción que haya en la provincia de La Rioja, que vienen desde Buenos Aires como para imponer acá en La Rioja. Eso también da un poco de bronca, ¿no? Ver que desde Buenos Aires quieren visitar todo, especialmente también el manejo de la política. Ahora, en ese sentido, ¿qué opinión tiene sobre lo que ha dispuesto la Corte de pasarlo al 22, a la decisión de que va a tomar sobre la posible candidatura del gobernador Sergio Casas? Yo creo que en este marco, Sergio Casas es uno de los candidatos en inmejorables condiciones que tiene la provincia de La Rioja y particularmente el peronismo, ¿no? Yo creo que la Corte tiene dos alternativas, o sea que son sabidas por todo el mundo. Que no le haga lugar al pedido que han hecho la gente de Cambiemos y lo habilite directamente para que vaya a una contienda electoral para el 12 de mayo. O en su defecto, bueno, puede cuestionar la enmienda constitucional, que en este marco también lo va a beneficiar a Sergio Casas. Esto es la Corte no trabaja de una manera proscriptiva, la Corte en este caso haciendo uso de los del sistema representativo republicano y federal que tenemos en el país y que marca nuestra Constitución, con los tres poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Corte tiene que trabajar en este aspecto, que es la que tiene que interpretar las leyes, ya sea las leyes que se aplican por parte de los Poderes Ejecutivos, en su defecto, las leyes que se sancionan en los órganos legislativos. Y en ese marco la Corte trabaja en la medida de que no vaya a rozar a la Constitución. Y bueno, y a partir de allí, de ese momento, la Corte aplica medidas correctivas. De modo que cualquiera sea la decisión que tome en la provincia de La Rioja en lo que hace a la enmienda constitucional, aplicará o sugerirá una medida correctiva. Y en este caso beneficia ampliamente a lo que es la situación sociopolítica en la provincia de La Rioja, ¿no? Ahora, usted me está diciendo que en el caso de que la Corte falle en contra de lo que proponía en esto de la candidatura, ¿también le juega a favor al peronismo? Por supuesto que le juega a favor, porque la Corte tiene que fallar en que si se apartaron o no del procedimiento constitucional en lo que hace la enmienda constitucional. La enmienda constitucional es constitucional, por eso está contemplado en la Constitución de la provincia, así lo establece el artículo 177 de la Constitución, donde se pueden enmendar 3 artículos, de los cuales en la provincia de Rioja se enmendó uno solo, con los votos de los 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados. Y después, para ratificarlo, tiene que llamarse a una elección general en donde tiene la posibilidad de que tal cual lo establece el artículo 74 en la primera elección general. Bueno, eso es lo que puede cuestionar en este caso la Corte, que no se cumple con el procedimiento, con el debido procedimiento del proceso. ¿Me entiendes? Pero la enmienda constitucional no es inconstitucional. Ahora, ¿qué pasaría a futuro? Entonces, ¿qué debería hacer en caso de que esto sea así, digamos, que falle en contra? ¿Cuál sería el procedimiento a partir de allí hacia futuro? El procedimiento que puede llegar a sugerir la Corte, es decir, se ajusta a lo que marca la Constitución, lo que establece el artículo 177 y lo que establece el artículo 84 de la Constitución. Tienen que ratificarlo en la primera elección general. Y bueno, y eso es lo que no se hizo. Acá se confundió, si se quiere, lo que es una consulta popular con una elección general. En ese marco, nosotros, o el gobernador de la provincia, ya ha convocado a elecciones, en este marco, para el 12 de mayo. Entonces, creo que esa debería ser la elección general, en donde se puede incluir la consulta popular y modificar la convocatoria, porque se trata precisamente del gobernador. Lo que sí hay que hacer es posponer la elección de candidato a gobernador y, si se quiere, de diputados provinciales. Y en este marco nosotros convocamos a elecciones que ya están convocadas, que es intendente y concejales, y ahí incluye la consulta popular. Y en ese marco estamos cumpliendo con lo que puede llegar a decir la Corte Suprema de Justicia, y allá estaríamos cumpliendo con lo que establece la Constitución de la provincia, el artículo 177, y también como lo establece el artículo 84. Fíjese que eso sería la metodología correcta. Además, el artículo 126, en donde habla de los deberes y atribuciones del gobernador de la provincia, en el inciso tercero, él es el único que está facultado para convocar a elecciones. Lo que sí no lo puede hacer más allá del periodo donde se tienen que entregar los mandatos. Pero sí puede modificar la convocatoria. Esto es fundamental que se vea el procedimiento, porque la Corte no va a fallar más allá de lo que se puede decir, de lo que se puede haber hecho mal. La Corte va a dar un fallo donde sea una medida correctiva. Y en este marco de la medida correctiva nosotros tenemos que actuar tal cual lo establece la Constitución. ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho hace tiempito atrás? Nada más. Bueno, no se hizo como marca la Constitución, pero de toda manera la Corte va a ser implacable en esto. O lo habilita para que pase, o en su defecto le dice, mire, corrijan esto y de ahí continuamos. Ah, bueno, es bastante esperanzador, digamos, para el espacio del PJ ese tema. O sea, que Casas siempre siendo él la opción, ¿no? Siendo él el candidato y jugando de acuerdo a favor, digamos, lo que dice... esto, de acuerdo, como usted lo plantea, los dos casos juegan a favor de Casas. Es lo que le dije, Sergio Casas, nuestro mejor candidato que tenemos en la provincia de La Rioja. Está bien, se ha judicializado por parte de la oposición, Bueno, pero también se le dio motivo. Ojo, en este caso, actuando correctamente, tal cual lo presenta, tal cual lo plantea la Constitución, llevan adelante una enmienda constitucional, que es constitucional, por eso está inmersa dentro del marco constitucional. Si lo hacemos como corresponde, entonces no hay posibilidades alguna para que la oposición y nadie pueda judicializar este procedimiento, porque está inmiscuido en la Constitución. De modo, por eso, cuando empezamos a hablar, le decía yo que el gobernador de la provincia, el compañero Sergio Casa, es el candidato natural del Partido Justicialista en la provincia de La Rioja, independientemente de lo que pueda definir la Corte, ¿no? Bueno, es una y hoy veo que hay muchos que opinan de distinta manera, que bueno, hacen evaluaciones desde el punto de vista político y bueno, también hay apoyo de distintos sectores políticos. Bueno, yo creo que no están de más, por supuesto, pero lo que sí tiene que estar bien y tenemos que ser implacables en esto es hacer las cosas tal cual lo manda nuestra Carta Magna. Claro. Bueno. Y por ahí también escuché que quieren hacer una interpretación del artículo 120. Eso le iba a preguntar porque hoy Oscar también dijo eso. Pero tampoco sirve hacer una interpretación del artículo 120, papá, porque también está dando la posibilidad que vayan a judicializar lo que es la interpretación. Hay que hacer las cosas correctas tal cual lo manda la Constitución y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Esto lo hubiéramos solucionado hace tiempito atrás, donde hemos tenido la facultad de poderlo hacer. Si nosotros sancionamos la ley tal cual lo establece el artículo 177 de la Constitución, a donde decimos que tenemos que hacer una enmienda constitucional de 1 a 3 artículos y con los 2/3 de los miembros de la Cámara, es el paso número 1. Y segundo paso es desde el Ejecutivo la convocatoria de elección. Pero acá no se hizo la convocatoria como corresponde, se confundió prácticamente lo que es una consulta popular con una elección general. Entonces, esto es lo que se cuestionó y bueno, y creo que la Corte va a estar con muy buen criterio en este sentido, ¿no? Buenísimo. No, me dejó un poco tranquilo por de alguna forma para decir, bueno, pero está bien, se respeta lo que dice la Corte Suprema, se respeta toda la Constitución y ahí la oposición no va a tener ningún motivo, digamos, para dar oposición a esto, me parece, de acuerdo a cómo usted lo está planteando. Y usted tiene que entender, el compañero Sergio Casa es un hombre muy respetuoso de la institución y va a respetar tranquilamente lo que dice el fallo de la Corte. Es más, creo que ayer o antes de ayer, cuando hizo la apertura del ciclo electivo, ya adelantó de que va a ser muy respetuoso de lo que establezca o lo que diga la Corte. Y en este marco tenemos que salir y empezar a trabajar en una alternativa seria, y la alternativa seria es esta, ¿no? Modificar la convocatoria y que quede la elección general que ya se ha convocado para el 12 de mayo, que sería intendente y concejales, y ahí incluir la consulta popular. Y de ahí para adelante ya no tener ningún tipo de inconveniente. Y posteriormente llamar a elección al gobernador de la provincia. Y si se quiere también a diputados provinciales, porque la de diputado provincial, porque si no se vota en 18 departamentos, no sería una elección general. Tal cual. Clarito, Julio Pedrosa. Clarito y sencillo. Sí, bastante simple, aparentemente, de acuerdo a cómo usted lo está planteando. Vamos a ver qué opina el resto de la dirigencia y cómo esto se va congregando en miras al 22, ¿no? Porque el 22 recién va a salir la expresión de la Corte Suprema, así que vamos a ver, estar atentos a lo que vaya sucediendo. Y está bien que salga cuanto antes, porque lo peor sería que salga después, ya cuando estén presentados los candidatos. Tendría que haber salido antes, fallo. Pero bueno, ellos juegan con los tiempos porque les son favorables a ellos, ¿no? El peor hubiera sido que salga un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, de todas maneras creo que es una alternativa válida y que no tiene la posibilidad de ningún tipo de inconstitucionalidad o presentación por parte de la oposición y de ningún dirigente que no esté de acuerdo con la candidatura del compañero Sergio Guillermo Casa, ¿no? Muy bien, Julio Pedrosa, le agradecemos este contacto para con nuestro medio Radio Libertad. Un saludo para toda la gente de Chilecito allí y todos los que siguen a través de las frecuencias, bueno, en el View TV también, sobre los canales que están transmitiendo allí en Chilecito. Muchas gracias por este contacto, Julio. No, gracias a usted, que tenga muy buenas tardes. Un abrazo grande. Ahí está Julio Pedrosa, diputado, mandato cumplido.